Shadow Duangu. Paul Duangu. Mireille Duangu. Botu nilanga ye soki to wele nini ngana ye. Po akoti sa déséquilibre na katia bolingo na biso. Virginie Duangu. Esekelina yo ya mode la ulaka. Epesa kama ye se mona motema. Lokola na si bombe mbongo. Roger Konde na Bruxelles. Virginie yo ingeli na mode la ulaka. Yo tike tabo kulaka peo fatipona. Bamba Rico Makenga Virginio Ingelina Motema Wanda Yo Tiketa Bukara Peola Limuna Son Excellence Diallo Dialungana Oki Bapetina Yo Yo Toma Toma Sayo Nango Manya So Nasa Kamu Kulu Lelo Inisa Tiketa Mubiso Nako Mi Oblige Na Palaseo Sega Listo Sumbala Mubona Kala Sokin Landu, l'archevêque, Bem Soka Bolingweza, la yetu mumama Na yokase na nisoro epa ya wakulutu Na dimakite, mwona pusta teme Virgini osuki singaye, na soreli ya pamba Jean-Thomas Kasa Kasa, agence Courage L'homme à la voix araldite, des bronzes chantes. C'est vrai. C'est vrai. Bote mama ya Claudiana, au revoir, adieu. Juste un kilo la Bibiana Gustu, Docteur Marai, chérie Nishae. Chona Menga, écoutez, Sandy, Fote na Haïte, Valene na Kovibre, Isaya Massa, Vivalate, Yangora, Monica Kato Kawana. Pabolingo ya ngoye koma na ngoya milangwa Hata kweko sole basi Sala efogo sana na adie Virginie Ingenieur John Misitu, oyoki? Virginie la lukio epa elene